más allá del dolor de una pena, más allá del orgullo tan necio, donde muere el rencor y el desprecio. Desde allí te llegó mi perdón. Vuelve otra vez, si todavía me quieres. Vuelve otra vez a disipar mi pena. Todo pasó, borremos nuestro ayer tan borrascoso. Será mejor pensar que el corazón nos engañó. Pero vuelve otra vez, si todavía me quieres. Vuelve otra vez a compartir mi amor. Las dulces horas de ayer revivirán nuestra fe, y tuyo será mi corazón. Vuelve otra vez. Las dulces horas de ayer revivirán nuestra fe, y tuyo será mi corazón. Vuelve otra vez.